por nuestros derechos. Entrevistas. Estamos en la 100.5, la radio comunitaria de Punta del Indio, y hoy vamos ya a estar hablando con Carlos Rosansky, ex juez presidente del TOF número 1 de La Plata, donde se han llevado a cabo los juicios, muchos de los juicios de lesa humanidad. Y bueno, el currículum sería enorme porque es docente, doctor honoris causa. Y bueno, vamos a estar hablando, ya estamos hablando con él para ver algunas situaciones que hoy afectan directamente a los derechos de cada uno y cada una de las personas, de los militantes, de las militantes, que tratan de llevar una vida digna y que nos incluya a todos y a todas. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, bien, bien, un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, gracias, gracias, Carlos. Queríamos, bueno, un poco hablar con vos porque desde los lugares que ocupaste y por la trayectoria, seguramente tenés una mirada mucho más abarcadora de este momento actual. Estamos viviendo un momento realmente complejo y lo vemos en el encarcelamiento en Mendoza de dos militantes ambientalistas, del disparo a quemarropa en una marcha a Pablo Grillo, la denuncia a una docente por hablar de los derechos humanos. Y esto es como que, bueno, Capital, Río Negro, Mendoza, digo, es algo que está yendo por todos lados. Y esto realmente es una preocupación. En función de la perspectiva de derechos humanos, donde Argentina ha trabajado tanto a partir de lo que nos pasó, ¿vos cómo estás viendo esta situación? Porque, yo no sé, ¿hay complicidad? ¿No hay complicidad desde el Poder Judicial? ¿Qué es lo que vos estás viendo de esto? Mirá, yo coincido que es un momento de excepción, momento excepcional está viviendo el país. Y lo que vos contás, esa secuencia de hechos violentos que protagoniza el Estado en distintos lugares del país, no son aislados. A veces se los muestra como aislados de manera a propósito, para que no se los vincule, porque en realidad tienen que ver con algo mucho más peligroso y grave que el acto individual de violencia, de encarcelar a una persona o incluso de matarla, porque tiene que ver con lo que está sucediendo exprofeso de parte del gobierno nacional, que si bien como fondo intención es el saqueo, es decir, esto no es distinto en cuanto a la finalidad de lo que pasó en la dictadura genocida, de lo que pasó con Carlos Menem, de lo que pasó con Mauricio Macri. Es el neoliberalismo que quiere saquear y lo logra, por lo menos hasta ahora lo vienen logrando. Pero en este caso particular tiene características que lo diferencian, y como todo proceso con el tiempo se va modificando, para bien o para mal. En este caso lo que estamos viviendo es un agravamiento de las formas tradicionales de saquear. No sé si se entiende, es distinto. Es un plan muy perverso con un círculo de gobierno absolutamente, por supuesto, perverso, que por encima tiene otro círculo más amplio, que es el poder real, es decir, el poder económico que mueve los hilos. Pero quien está debajo, que es el presidente de la nación, debajo de ese poder real me refiero, y que está siendo dirigido desde allí, es una persona peligrosísima, absolutamente peligrosa para la población. Pero volviendo a lo que vos decías de las persecuciones, yo también te dejo planteado que uno de los elementos fundamentales de ese neoliberalismo, que te repito, acá te marqué cuatro momentos de la dictadura genocida, pero si vamos para atrás, estamos hablando de mecanismos de manipulación que vienen del nazismo, si vamos para atrás, para tratar de entender el fenómeno. Sí, claro. Y una de las características más importantes es la construcción de un enemigo, y a eso quería llegar. Entonces, esa gente que vos mencionás, los sectores que decís, cada uno de ellos, el gobierno los toma y los exhibe como enemigos, de la manera más variada, más ridícula por momentos, y más trágica, ¿no es cierto? Claro, claro. El tema este de que hoy se pueda hacer, o por lo menos eso es lo que parece, se pueda hacer de una manera tan, el término yo pondría brutal, porque digo, hay una visibilización que no existía en otros momentos, o sea, como que en otro momento es lo que vos mencionabas, ¿no? Decir, bueno, aparecía, mencionaste momentos de Menem, de Macri, la dictadura, pero acá aparece una visibilidad y la sensación es que está dado como para que se pueda visibilizar y que no haya consecuencias. Eso a mí me... O nos produce a muchos de los que tratamos de llevar adelante esta gestión de derechos humanos, algo muy preocupante, porque por lo menos en otros momentos se cuidaban un poco, incluso hasta el mismo Macri en algunas cosas se cuidaba. Ahora no se cuida de nada, o sea, en lo que dice, en lo que hace, y eso... genera un poco de resquemor porque parece que está todo avalado para que sea de esta manera. Sí, y no solo coincido con lo que decís, pero anda más atrás. Sí. Y en el mismo sentido, ¿no? Y que no se malinterprete, porque no le quiero bajar el precio a la dictadura, ni mucho menos, pero sí vale la comparación, porque vos estás diciendo, en este momento es todo tan evidente, tan visible, cosa que, te repito, coincido plenamente, porque es una característica extraordinaria de lo que está pasando. Y si vas para atrás, en la dictadura, fusilaban gente, pero simulaban un enfrentamiento, Ricardo. Claro, claro. Esto no es, te repito, interpretándolo bien, yo no le estoy bajando el precio. No. Está claro, de hecho, las tapas de periódico decían eso. Exacto, pero eso presupone un razonamiento de gente que dice, mira, vamos a fusilar a tal persona o a tal grupo, pero no podemos decir que fusilamos, digamos que nos enfrentamos, y así se construía la imagen del enfrentamiento. Hoy, salvando esas distancias, hay uno o varios mecanismos muy perversos por los cuales es como vos estás diciendo, es decir, se hace de manera explícita. Eso es parte del momento excepcional que estamos viviendo, porque, sobre todo porque no estamos preparados para dar respuesta. Esto es una de las cosas que a mí también me preocupan muchísimo. Hay uno de los sitios donde vos sos un miembro importantísimo o has sido un miembro, que es dentro del Poder Judicial, donde creo que también lo padeciste. O sea, así como llevaste adelante un montón de políticas relacionadas con la memoria, la verdad y la justicia, también padeciste algunas cuestiones del medio. El Poder Judicial, frente a esta situación, vos ves que hay posibilidades, o sea, porque lo pongo como uno más de las instituciones, pero no una más en el sentido, como decís vos, de bajar el precio, sino como también entender que ahí hay un elemento fundamental para que la Constitución, los derechos humanos que se resguardan y todo, tengan, ¿no es cierto?, como esa espalda para que no se incurra de una manera violatoria tan extraordinaria. ¿Vos creés, sabiendo, por supuesto, y sin la mirada ingenua de que se participa, que el Poder Judicial, la institución en sus distintos estamentos, está preparada para dar respuesta a este momento? No, quien puede estar preparado es algún juez o fiscal aislado, es decir, esa buena gente, que la hay gente extraordinaria, pero que no tienen margen de acción alguno, porque imagino yo que sería suicida. El Poder Judicial es un gran cómplice en toda esta historia, pero tan importante y tan evidente esa complicidad, te doy un ejemplo también histórico. Sí. En la dictadura, la dictadura cerró el Congreso, pero el Poder Judicial prácticamente no tuvo cambios. Claro. Y entonces, es decir, esa mantención del Poder Judicial tal cual estaba, pasa allá de la Corte Suprema y de algunos jueces, pero la realidad es que estamos hablando de miles de jueces, ¿no? Uh-huh. Y fiscales. Por lo tanto, si todo eso se mantuvo a partir del golpe, lo que está mostrando es un síntoma muy importante, que es que ese poder judicial siempre le ha sido funcional a los peores y los mejores momentos del país, por distintas razones, en un caso o en otro, uh-huh. pero ha sido y es funcional. Vos pensá otra cosa importante, Ricardo, el Congreso de la Nación, que tampoco da pie con bola en este momento porque es lamentable, pero lamentable, uh-huh. que a un año y medio de asumir Milei, un fenómeno criminal bastante importante y complejo, al día de hoy no está constituida la Comisión de Juicio Político, Ricardo, claro. en el Congreso. Claro. Eso es una muestra de lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Eso respecto del Congreso. Pero el Poder Judicial, que está intacto, uh-huh. que más allá del intento de agregar dos jueces a la Corte, pero está intacto, es el lugar desde donde más cambios se pueden hacer si hay voluntad de hacerlo. Es decir, de frenar este proceso criminal que encabeza Javier Milei. Claro. Y no lo están haciendo. Uh-huh. Entonces, ese es un hecho central, porque por lo menos a futuro, el día que esto cambie, y va a cambiar, porque te imaginarás que un energúmeno como Javier Milei no se puede mantener mucho tiempo más, espero. Uh-huh. Sí. Pero el día, y si no, y han caído, en la historia han caído, ¿viste? Ese tipo de mentes. Estamos hablando Hitler, Mussolini, bueno, uh-huh. es una larga lista, pero han caído con el tiempo. El problema es qué haces cuando caen, cuando se reemplaza ese régimen totalitario por otro, democrático. Si vos no tomás las medidas para que de verdad no vuelvan a aparecer, como decía el Papa Francisco, los adolfitos, sí. y van a volver a aparecer como está sucediendo hoy, como con Javier Milei, con Trump, con Bolsonaro en su momento, así es. Uh-huh. Carlos, quiero llevarte una tarea tuya, que es la de docente, que me parece que es muy importante a la hora de pensar el futuro, ¿no? O de tener esperanza frente a estas cuestiones. Y me imagino que vos tenés trato con muchas generaciones más jóvenes que son las que van a venir a ocupar los puestos que hoy están. ¿Cómo ves la formación en cuanto a los que se preparan en relación a la aplicación de las leyes, a la situación jurídica, al orden institucional en nuestros ámbitos académicos? ¿Cómo ves eso que se preparan los pibes y las pibas? ¿Ves un cambio? No, porque uno siempre apuesta y no solamente quiere apostar, sino que quiere dejar que actúen los y las jóvenes en todos estos procesos porque son los que están menos contaminados, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Has tenido la oportunidad de charlar, de interactuar? Sí, sí. Ahora me estoy yendo a La Plata, a la Facultad de Periodismo, a dar una clase abierta. Sobre estos temas, sí. pero la universidad, los integrantes de la universidad son un reflejo de lo que pasa en la sociedad en general, uh-huh. y con características propias del régimen universitario. Vos sabés que Foucault hace muchos años en un programa de televisión en Europa conversaba con Noam Chomsky. Sí. Y hablaban de, creo que se llamaba, ese programa se llamó Poder, Justicia, una cosa así. Y en un momento dado, Foucault dice que todos los sistemas educativos reproducen modelos de dominación. Uh-huh. Y esto a mí me impresionó mucho, esto fue en los años 70, está sí. el video, si lo buscas es muy interesante. Pero me impresionó porque en aquella época, bueno, yo era docente, mirá, antes del golpe de Estado yo era docente auxiliar en mirá. Derecho en la UBA. Mirá. Años 73, 74 y 75. Uf. Y me impactaba todo eso porque cuando vos sos parte de ese sistema al cual se está aludiendo, vos decís, bueno, pará, ¿no será que yo también estoy reproduciendo eso? Claro, sí. Y el sistema educativo necesitaría aggiornarse cada día, Ricardo, o sea, uh-huh. ir adaptándose a los nuevos momentos. Imagínate lo que habría que adaptar al día de hoy con los TikTok, con la forma de comunicarse, con la manipulación extraordinaria que se está produciendo en la Argentina y en otros países del mundo, y como para que esa, desde la docencia, se dé respuesta junto con los alumnos. Claro. Bueno, a mí me da la sensación de que ni en un sector ni en el otro hay preparación suficiente para abordar esto. Uh-huh. Independientemente de personas que conozco, que veo y escucho, que son brillantes explicando, sociólogos, trabajadores sociales, abogados, sí, etcétera, filósofos, psicólogos, pero que no alcanza porque son individuos nada más, son personas individuales con un gran sentido de la realidad, pero que chocan en la práctica con un momento en el cual la realidad no tiene ninguna importancia. Claro, claro. Vos sabés que me llevas a una pregunta, digo, yo soy trabajador social y trabajé desde el primer momento con todo lo que fue el paradigma de derechos para niños, niñas y adolescentes. Y el paradigma de derechos en realidad se instala acá en la Argentina fuertemente a partir del siglo XXI, ¿no? con la llegada de Néstor Kirchner. En adelante, esos primeros 10 años, hay una renovación importante en cuanto a las leyes, que vos lo sabes recontra bien, y que de alguna manera instala el paradigma de derechos. Ahora, la pregunta es, ¿ese paradigma de derechos tiene futuro? Porque, bueno, la idea era esa, justamente, o sea, hablar de los niños, de las niñas desde una perspectiva de derechos, de sujetos, hablar de las personas, las más grandes también, de quienes tienen discapacidad o capacidades diferentes, de la mujer, pero todo en perspectiva de derecho, en perspectiva de sujetos, ¿no es cierto? ¿Vos ves frente a esta andanada que podamos sostener o que se pueda sostener este paradigma de derechos que, bueno, lo logramos meter con las leyes, ¿no? En educación, en el matrimonio. ¿Vos ves que podamos sostenerlo? Sí, no hay duda que se va a sostener. El problema es cuánto vamos a tardar en volver al Estado de Derecho. Ah. ¿Y qué vamos a hacer una vez que lo recuperemos? Uh-huh. En ese sentido, mira, Argentina es uno de los países que mejor legislación protectora de derechos humanos tiene en el mundo. Vos pensás que en la Constitución Nacional están con la máxima jerarquía las convenciones sobre derechos humanos. Uh-huh. De modo que acá no tenemos un problema de leyes, ¿entendés? No es claro. Que hay que sentarse a elaborar. No, están ahí. Claro, claro, claro, lo tal cual. Facilita muchísimo. Ahora, eso lo que también garantiza es que si hubo salud institucional para generar esas leyes en la población y en los especialistas, obviamente que la va a haber para que se sostengan. Uh-huh. Hoy nos está sosteniendo por el fenómeno que yo te describía de un grupo criminal que está gobernando el país. Punto. Claro. En cuanto se encuentre la forma de responder, responsabilidad absoluta de la dirigencia política por un lado y del Poder Judicial, obviamente, por el otro, esto va a empezar a modificarse. Yo lo que planteo es que el día que se modifique, y que sea lo antes posible, porque en el camino muere gente, Ricardo, vos pensás, no sé, en Castelli, provincia de Buenos Aires, el intendente denunciaba ayer que el gobierno cortó la entrega de insulina para los diabéticos. Sí, terrible. Terrible. ¿Entendés? Y de golpe, y vos decís, ¿qué se hace con eso? Bueno, es la perversión, es la crueldad de un gobierno que disfruta haciendo daño. Uh-huh. Y ese es el fenómeno nuevo. Claro. Este es el fenómeno nuevo. Y como todo fenómeno nuevo, te agarra ahí desprevenido, y es donde, bueno, hay que sentarse en algún momento a decir qué hacemos frente a esto, pero no con la especulación política tradicional, no sirve para nada eso. Uh-huh. Acá el problema no es una estrategia de elecciones, porque está frente a un fenómeno mucho mucho más serio que el tema de las elecciones. Acá está un fenómeno criminal. Claro. Un tipo que te saca medicamentos oncológicos, Ricardo. Es una locura y es una gran preocupación que tenemos, sí, claro. Bueno, entonces hay que elaborar respuestas acordes a ese nivel de violencia. Uh-huh. ¿La democracia está preparada para afrontar esto? Digo, pues, viste, cuando uno le agarran, no sé, como estos bajones o estas frustraciones, ¿no? De decir, che, tanto la peleamos por la democracia, Y se nos viene un tipo así, y a veces lo que te cuestionás, más allá del tipo este que está como presidente, es el sistema. ¿La democracia nos está sirviendo o no? ¿Qué nos está pasando? ¿Tiene los recursos como para afrontar a tipos como estos? Mirá, la democracia es una palabra, punto. Y se lleva a la práctica de infinitas maneras de acuerdo a quién sea el que tiene la responsabilidad de llevarlo a la práctica. Uh-huh. Evidentemente, como te decía antes, Argentina tiene legislación protectora de derechos, la mejor del mundo. Quiere decir que nosotros, en ese concepto de democracia, no tenemos ningún problema. Por supuesto que está preparada. Si vos recorrés la Constitución, te daba el ejemplo al principio, el juicio político. El juicio político, claro, sí. ¿Entendés? O sea, no es un déficit de leyes. El déficit es de las instituciones que tienen que aplicar las leyes, precisamente. Esa es la deuda más grande que hay en este momento. Y bueno, ahí surge la qué pasa cuando las instituciones no están actuando como corresponde, que es el caso del ejemplo de un año y medio sin comisión de juicio político, con una historia muy particular, porque el día que nombran a la presidenta de la comisión, que ya estaba acordada, que era la periodista Marcela Pagano, cinco minutos antes Martín Menem dijo no la nombren. Bueno, la nombraron igual, porque cinco minutos después, y se armó todo un desastre, que hasta el día de hoy no hay comisión de juicio político. Escúchame, le hemos pedido siete pedidos de juicio político, le hicimos. Yo el primero lo redacté en febrero de 2024, es decir, a dos meses de asumido. Sí. Bueno, y hasta el día de hoy no se trata el tema porque no hay comisión. Claro. Esas son cuestiones muy graves que cada uno tendrá que asumir la responsabilidad que le corresponde dentro de la función que tiene. Como el don Pirulero, ¿viste? Cada uno tiene que atender su juego. Tal cual, exactamente. Carlos, bueno, estamos hablando con Carlos Rosansky, que es a los organismos de derechos humanos, es una persona muy cercana al corazón por los juicios de lesa que llevó, por la tarea docente. Y Carlos, quizás para ir cerrando, una perspectiva de decir, bueno, la tarea sigue por acá, ¿qué actividades venís desarrollando para aquellos que te quieren seguir con las publicaciones que vos hacés, los libros, las charlas? Ya, yo estoy jubilado, por lo tanto no tengo actividad regular. Sí, en las redes, tanto en Facebook, en X, porque es una forma también de decir lo que uno piensa y nada, y dar una charla en algún lado. Hicimos, ya te digo, pedidos de juicio político con gente como Pérez Esquivel, Alicia Castro, Paco Olveira, es decir, un grupo de gente que siempre está dispuesta, y eso también, eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta, porque una cosa es que no esté la comisión de juicio político armada, pero el día que lo hagan, se van a encontrar con los pedidos que hicimos y van a tener ya están las herramientas para frenar esto. Por eso te digo que de mi parte lo que hago es lo que cualquier jubilado de una actividad determinada puede hacer y continúa mientras le dé la salud. Pero es un momento, insisto con el comienzo, es un momento excepcional, trágico. El presidente hace dos días en una entrevista o un día a la periodista comunicadora y fan de él, Mariana Abrey, le daba su celular para que lo examine. Sí. Eso es un nivel de degradación política, ética y moral del país, porque era todo un simulacro, una farsa. Sí, tal cual. Pero resulta que estaba comunicando, Ricardo. Sí, y con lo que implica el ser presidente comunicando, ¿no? Simbólicamente. Exactamente. Y ese tipo de comunicación absurda y falsa, porque te imaginarás que no va a tener en ese celular el contenido que pretendía mostrar, porque además lo niega. Claro. Pero esa puesta en escena también representa mucho de lo que está sucediendo en el país. Y nosotros me refiero... Vos y todo el sector entre comillas, sensible y progresista del país, que es mayoría, pero que no está pudiendo reaccionar. Bueno, la idea es que cada uno de nosotros colabore para que se, en la suma se llegue a la reacción. Claro, y que colaboremos en las instituciones y en el fortalecimiento de esas instituciones que son las que tienen, en definitiva, que dar respuesta para que no queden en personas aisladas, que es valiosísimo, pero donde la institución es parte de la estructura que puede cambiar esto. Y que asuma su responsabilidad. Ahí vamos, ahí vamos. Carlos, te estamos muy agradecidos por este tiempo que nos has dado. Para nosotros es muy importante estas charlas porque tratamos de eso, de difundir, de comunicar también con profundidad. No simplemente tirar un título, sino también explicar, reflexionar sobre el momento que estamos viviendo para poder dar respuesta. Así que te agradecemos enormemente y, por supuesto, te mandamos un fuerte abrazo y toda la energía para seguir en la tarea que estás haciendo. Igualmente, gracias por la invitación y seguimos en cualquier momento. Abrazo, Ricardo. Abrazo, abrazo, Carlos. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria.